tal. Pero en los años 60 te venía el vecino a tocarte los cojones y sacaba la escopeta. Y hoy, con la aldea, y yo veo muchos aldeanos, y vamos, yo tengo en los terrenos, mi familia es de pueblo, y a día de hoy, a la mínima que te viene tal, llamas a la Guardia Civil a denunciar. Es un fracaso. De hecho, precisamente eso que decías antes, el Somatén, eso duró hasta bastante más tarde. Sí, hasta los, casi hasta los 70. Sí, por ahí. Porque a mí también, por cosa familiar, me consta. Naturalmente tenía que, porque era el secretario del movimiento, tenía que participar. Normalmente llamaba a la Guardia Civil, claro, estaba la Guardia Civil, pero la Guardia Civil en un pueblo eran dos. Sí, sí, contados. Y sí, claro, era realmente violencia, digamos, seguridad ciudadana, literalmente. Vamos, el régimen. Pero el Somatén era una cosa catalana, ¿no? Sí, sí, sí. No. No, realmente no. No, te lo había a todos lados. Como los originalmente. Pero originalmente es catalán. Sí. Originalmente sí, ¿no? Lo que pasa es que todo el que del movimiento. De hecho, la palabra es catalana. Sí. Sí, pues pero el Somatén, yo creo que realmente llaman a todos, que son las fuerzas armadas realmente, era el paramilicia. Realmente. Sí, era una especie de paramilicia oficial, sí, por decirlo de alguna forma. Una especie de ejército del pueblo. Sí, pero no, que en esa época esto era una. O sea, en el siglo XX, desde luego, estaba extendida bastante más allá de Cataluña, desde luego, donde sí, estoy seguro es en Aragón. Y en Aragón no me refiero justo a la frontera con Cataluña. Bien entrado a Aragón. Lo que pasa es que ya sabemos que en la Wikipedia te van a hacer creer que Cervantes sea catalán. Entonces llega un punto que todo lo que sea razonablemente posible describir como catalán, pues ya es solo catalán y adiós, ¿no? Yo creo que el Somatén era una especie de ejército, no privado, pero sí creado por. Pero ahí lo que pasaba, quiero decir, la cosa de orden público que digo, incluso. Pero privada, o sea que no pertenecía, digamos, a un estado. No, pero lo que quiere, por ejemplo, esto que te digo, un pueblo. Pasaban cosas como que los gitanos en la posición que ocupaban antes, sobre todo en esas partes de España en las que no tenían asentamientos grandes. De manera que todavía eran ese pueblo nómada que llegaba y normalmente pues generaba rechazo, ¿no? A lo mejor comerciaban algo o lo que sea, pero había toda esta cosa de que si te roban las gallinas, que si no sé qué. Bueno, pues llegaban ahí unos gitanos y los querían echar del pueblo, ya, o había algún conflicto generado porque hubiesen venido, pues llamaban a Somatén. Entonces iba a la Guardia Civil y el alcalde, o en este caso, ¿no?, en esa época, o quien fuese, unos cuantos, e iban con sus armas que tenían cada uno en casa, básicamente a echarlos. Por ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo. No es necesariamente un ejército contra nadie. Es una cosa de orden público. O sea, se utilizaba así también, ¿no? Sí, sí, y además es protección muy privada. Efectivamente, en los pueblos había uno, había dos, si llamabas a esa persona. Y, claro, y era el que al final te ayudaba. Y porque era el que estaba armado. Las casas se juntaban, los de los vecinos, pues cuando había gente robando, se juntaban tres o cuatro. Eso es una cosa medio medieval, ¿no? O sea, sí. De protección privada. De hecho, es de anterior al siglo XVI, diría yo. Una herencia de las cosas de la época buena. Sí, yo creo que tiene una forma moderna del XIX, me suena. Y eso en una dictadura, en un régimen autoritario donde en teoría podría haber más control. Pero es que a día de hoy es impensable que alguien haga eso. Es decir, solamente existen determinadas narcocomunidades de España, que habitualmente son comunidades también gestionadas por los gitanos, donde la Guardia Civil directamente ni entra. Y entonces ellos allí, sobre esa zona, tienen el control, como Molenbeek tiene los moros, que tiene sus propias policías, ¿no? Eso es un resquicio, pero eso es un resquicio de paraestado. Aquí no era paraestado, es decir, el Estado sencillamente no se metía y delegaba toda esa parte. En lo otro es un Estado paralelo. Porque ni siquiera se sentía en la obligación de entrar en eso. Eso es relativamente nuevo. Es que yo creo que lo interesante es. Como conflictos privados, se inhibía. Es que Franco, además de generar un Estado autoritario, tenía una voluntad de hacer un Estado totalitario. Pero, muy al inicio. Pero que tenía esta voluntad de crearlo. Por varios motivos abandona eso, ¿no? Pero uno de los motivos por los que no es realmente posible crear un Estado totalitario como puede serlo ahora era lo que decías antes, ¿no? De una limitación tecnológica. Es decir, la capacidad que tiene el Estado de invadir todo ahora es muy superior por una cuestión técnica. Pero también hay otra cosa que yo creo que es interesante, que es que incluso el que tenía mentalidad de un Estado totalitario no era capaz de imaginar el nivel de totalitarismo que ahora un Estado que no se llama totalitario tiene. Es decir, incluso aquel no contemplaba, cuando pensaba en un Estado totalitario, no contemplaba meterse en literalmente todos los detalles de la vida de todo el mundo. Ni se le ocurre, sino que el Estado controlase todo en lo que parecía en aquel momento que tuviese sentido que el Estado estuviese presente. Claro que la seguridad era una de esas cosas, ¿no? Ahí seguramente era más la limitación personal y material, pero... Pero no era solo la limitación tecnológica, era una limitación también de intencionalidad, porque Stalin sí pudo hacerlo, y eran contemporáneos. O sea, con una tecnología similar, pudo hacer un Estado totalitario que Franco no lo hizo. Franco no lo hizo, tuvo la intención. Luego lo que hizo fue perder esa intención, abandonar esa idea. Pero si hubiese querido, no era imposible. Sí, bueno, sí que era imposible en los términos de ahora. ¿Por qué? En los términos de ahora sí, pero sí, insisto, sí, lo que quiero decir es que llegó mucho más lejos. Por eso digo que claro que Franco abandonó eso, igual que abandonaron las políticas económicas del principio para otra, y todas esas cosas. Pero tú, cuando estudias la Unión Soviética, estudias lo que se puede saber de la Unión Soviética, que no es todo. No es la vida individual y privada de un montón de campesinos en todo tipo de extensiones, haciendo su vida por ahí, a los que puntualmente estaban oprimidos, pero su nivel de contacto con el Estado, por la pura limitación que eso tiene, es como cuando hablan de época feudal o no sé qué. Había gente que podía vivir en un pueblo, o época feudal menos, pero hay etapas enteras de la historia, que uno podía vivir en un pueblo y enterarse a duras penas de quién era el rey, el emperador, lo que sea, a lo largo de su vida. Ahora mismo, da igual lo extenso que sea el país, da igual lo dispersa que sea la población, da igual lo tal, pueden obligar al 100% de la población a estar registrada en cosas, a seguir normativa a la hora de mil cosas. Sí, a tener una intensidad de contacto con el Estado, de pedir permiso para hacer un casucho para guardar herramientas, cosas de ese tipo, ¿no? Sí, el culmen del Estado moderno, el régimen de terror que nadie hubiera podido imaginar, organizado por el Servicio de Protección a la Naturaleza. El régimen de terror que tiene organizado la Guardia Civil en el rural, en el que te meas encima de una Edelweiss en una montaña, te aparecen dos en la Yamaha de 4,5 con una multa de 10.000 euros y 3 años de cárcel. Bueno, el Seprona es el cuerpo más efectivo de la Guardia Civil desde hace 30 años. O sea, el Seprona son los SEAL de la Guardia Civil, a nivel facturación y a nivel persecución y a nivel información. El Seprona sabe perfectamente quién está pescando percebe fuera de zona, sabe quién soltar, por qué cambian informaciones con ellos. Lo que pasa es que ahí no se corrompen como la droga, también lo saben en la droga, pero miran para otro lado. Pero cambian informaciones. Hay gente que, perceberos, en Galicia muchísimos, en Asturias muchísimos, gente que está fuera en pesca de cuestiones que están casi al límite y les permiten a cambio de que den información, siempre y cuando no entre uno de fuera. Es decir, aplican lo mismo y tienen información absolutamente de todo. La gente de Seprona, en los pueblos, siendo una extensión de kilómetros muchísimo mayor que las ciudades, controlan la información muchísimo mejor desde hace 30 o 40 años. Es que, ¿vosotros acordáis cuando hace unos meses una chica publicó un tuit, un X, diciendo que eso, que el Seprona, me parece, que le estaban diciendo porque su perro se metió un poco las patas en el río y la amenazaron con una multa tremenda y se metía ella no sé cuánto más y tal, porque se asustan las truchas, porque no sé qué, porque tal. O sea, yo me doy cuenta que muchas de las regulaciones que existen, igual que muchas de las cosas urbanísticas que decimos a veces, ¿no? Hay que pedir permiso para hacer un fuego, hay que no sé qué. Eso ya sé que no es urbanístico, pero todo este tipo de cuestiones, claro, con el mundo que tenemos, tienen sentido, ¿no? Pero el problema es que, si lo piensas, es crear un mundo absolutamente desnaturalizado en el que un animal necesita un permiso administrativo o preguntar para ver si se puede mojar en un río. O tú, para relacionarte con el fuego, con el agua, con no sé qué, es una cosa delirante. O sea, es un mundo absolutamente desnaturalizado en el que el Estado media en las relaciones entre los perros y el agua, entre la hierba y los ciervos. Recuerdo que ese tuit te dolió. Lo recuerdo. Es que es una cosa absolutamente... A mí eso se me quedó porque digo, es una cosa absolutamente marciana, es un mundo absolutamente alienante en el que uno no se puede relacionar de forma natural con absolutamente nada. Caballero, no pretenderá usted dormir la mona en la playa, son 60.000 euros. Ciriaco, cuando en la época de Franco existía una ley que llamaban la ley del salmonicidio, que era una pesca de salmón fuera de veda que tenía la misma pena que un homicidio, 10 años de cárcel. Cuando Franco. Y que era una ley que los jueces rebajaron en su día. Por eso, se llamaba el salmonicidio. Pones ley salmonicidio Franco, lo metes en Google y ya verás. ¿Y a quién le gustaba pescar a mosca un montón? Es que, pero que había leyes durísimas también, pero eran, yo creo que muchos caprichos o que se obsesionaban con la veda y eran leyes arbitrarias que luego las tuvieron que rebajar, pero que existían las leyes de pescar la veda, que es lo más estúpido que hay. En Asturias y en Galicia, de pescar a un lado y al otro del río Eo, tú puedes pescar en julio, puedes pescar en Asturias y en agosto en Galicia, que es el mismo río. Y sin embargo, si lo haces al revés, te meten un multón de 30.000 euros. Esa es otra, ¿no? Que encima muchas de las normas sean absurdas. Pero si las normas tienen sentido, yo no estoy completamente en contra de que dices, bueno, es que la sobreexplotación puede cargarse completamente los caladeros, espacios naturales. A mí me parece bien proteger eso. A mí lo que me inquieta siempre, y esto me pasa mucho con la normativa de construcción urbanística, es que la situación por defecto sea que yo tenga que pedir permiso para cosas, en lugar de tú por defecto puedes hacer con estas limitaciones. Sino que te tengan que dar el derecho a construir. Te tengan, en lugar de, yo, mientras no pases de aquí, puedes hacer lo que quieras, ¿no? No sé, pero ya digo, esto es una de esas marcianadas que ya sé que suenan un poco abstractas, pero lo pienso. Y es como lo de las zonas verdes de las ciudades. A mí me parece muy bien que haya zonas verdes. Hacen falta esos espacios, tal. Pero si lo piensas, ya es una cosa un poco rara decir, ah, necesitamos zonas verdes, entonces lo que hacemos es cargárnoslo, asfaltar por encima de todo y luego hacer un parterre y poner una tierra. Pero esto igual había que empezar por no invadir ese espacio o lo que sea. Y entonces de pronto el espacio natural, en lugar de ser natural y existir, está diseñado por el Estado o por la administración pública de turno. Y entonces todo es una especie de trampantojo. No hay un trozo de bosque, no hay un trozo de campo, ¿no? Hay alguien, algo que alguien diseñó de cuántos árboles cree que necesita exactamente en esta parte. Es una cosa absolutamente alienante del mundo marciano, que de nuevo, ya sé que en el mundo que vivimos, pues, ¿qué vas a hacer? No puedes volver atrás en el tiempo y tal, ¿no? O sea, que tiene sentido, pero hay veces cosas que son absolutamente marcianas, de cómo no se va a poder bañar un perro en el río. Estamos locos. Bueno, y se viene dictadura distópica, que es el régimen de terror del render. Esa gente que diseña ciudades en base a un render y luego lo construyen. Y la gente se muere, básicamente. Quería, podemos cambiar un poco de tema y quedar eso como... Empezamos aquí el podcast, como intro, ¿no? Vamos a empezar el podcast. Sí. Bienvenido a una nueva edición de La Orden Podcast. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Esto pasó hacemos presentaciones, ¿eh? Nada, macho. Esto es una decadencia. Esto está decayendo. Este podcast... Presenta, tío, di algo. Di no, a la gente. Ahora te interrumpí, perdón. Es que me habéis interrumpido. ¿Ahora te hemos cortado el rollo? Es que a mí se me corta el rollo muy rápido. Vamos a ver. Joder, qué delicadito. Joder. Qué blandito eres. Bien. Buenas noches a todos en esta noche. Quería hacer un... Hoy es 11 de abril de 2024, la contraorden, algo así, ¿no? No. La contraorden. Esperen a nadie de Villanueva. Yo quería hablar de la camposcopia. Un concepto acuñado relativamente hace poco, en el que básicamente Campos suelta un resultado electoral y se cumple, punto. No hay más. Y pero a mí me gustaría que, porque tú llegas a esos resultados en base a, pues, de la misma manera que tú llegas a las quinielas. Te fueron revelados en el sueño. Exactamente igual. Tendrás un método secreto que nunca revelarás, porque este episodio lleva planeándose o planeándose planear... un par de semanas, ¿no? Antes de Semana Santa, porque ocurre algo, desde nuestro punto de vista, gravísimo, a la par que gracioso, que es lo que se da en el Senado a la hora de tramitar la ley de amnistía, que aquí también le hemos dedicado mucho tiempo, es una ley que a nosotros nos gusta un montón, le tenemos mucho cariño y que nos ha unido mucho más como amigos, y que resulta que lo último que se sabe del tema de tramitaciones de esa ley, ¿no? Ya pasó el Congreso y luego se mandó al Senado. Y cuando van a aprobarla o rechazarla, resulta que el único que la aprueba es el PP y el PSOE la rechaza, si no recuerdo mal. El tramitarla. La mesa. ¿Y eso qué implica? Que no se va a llevar a, digamos, a debate en el Senado, ¿no? Supongo, ¿no? Es que creo que tramitarla sí era importante. O sea, estaba bien. Si no la tramitaban, cometían un error. El PP para mí hizo lo correcto, o sea, la estrategia la hizo bien, que fue que si ellos votaban que no se tramitara, automáticamente a los dos meses vuelve al Congreso y el Congreso la aprueba. Y el PP no cayó en esa trampa. Y el PP dijo, vamos a tramitarla. Y en la tramitación lo que hacen es crear un incidente muy especial, que es que cuando consideran que una ley modifica la Constitución y no está aprobada con las mayorías que exige la Constitución para modificarla, crean un incidente y vuelve al Congreso a resolver ese incidente. Es meramente dilatorio. El Congreso va a decir que no, que está correcto, que no modifica la Constitución. Entonces ya vuelve al Senado otra vez y en el Senado se va a votar que no, que la ley de amnistía no se aprueba. Y entonces ya vuelve al Congreso otra vez. Pero el crear ese incidente previo ya justifica una demora. Y aparte, ellos, el PP, saben perfectamente que una vez que esté aprobada en el Congreso, lo que quieren también es dar tiempo a los jueces para que presenten el recurso directo a Europa. Cuando una ley es contraria a los tratados europeos, independientemente de que sea contraria a la Constitución española, puedes tirar directamente a Europa. Es un poco como pasa en la Iglesia, los tribunales de Roma, ¿no? Tribunales canónicos, que tú puedes saltarte a los de aquí y irte a Roma directo, ¿no? Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Entonces van a ir a Europa y en Europa, en el momento que llegue, la suspenden, que esa es clave. Europa sí que va a suspender, eso ya lo dijo el comisario europeo, que en el momento que lo planteen los jueces, el Tribunal Superior de Justicia, que son jueces también, van a suspender la tramitación, y eso sí que va a demorarlo unos cuantos meses más. Total, yo creo que Puigdemont, de venir a España, podría entrar en noviembre o diciembre, como muy pronto. Y es muy probable que antes haya elecciones, porque Puigdemont, y era lo que debatía con Pirata, ¿se va a levantar de la mesa o no se levanta de la mesa? ¿Rompe con el gobierno o no rompe con el gobierno? Porque si el tío ve que no funciona, pues no, pues romperá con el gobierno. Pero claro, romper con el gobierno solo sirve si haces una moción de censura con el PP y con Vox. ¿Y a qué se debe el rechazo de la tramitación del PSOE? Porque quieren que al no tramitarse dé el salto directamente. Es decir, si no se tramita es que el Congreso no hace nada. Y entonces, pasado los dos meses, la ley, haga lo que haga el Congreso, si no hay un incidente que lo suspenda, a los dos meses vuelve, perdón, haga lo que haga el Senado, a los dos meses vuelve al Congreso y se aprueba. Y porque además el PP básicamente incluyó ahí la noción de que es inconstitucional. Básicamente. Y si no, el PSOE estaría votando a favor. Pero claro, mientras tanto, lo que políticamente tú tienes ahí es al PSOE votando en contra y al PP votando a favor de la tramitación de la ley de amnistía. Una cosa es la estrategia jurídica de lo que dice Campos, pero yo si soy el PSOE, digo, bueno, yo ahora puedo hacer campaña aquí con una votación en la que el PP votaba a favor y yo en contra de la ley de amnistía el tiempo que quiera, cada vez que se me pongan tontos con este tema. Es que en términos de posverdad, el PSOE se puede presentar en unas potenciales elecciones en verano, porque no pueden ser en otro momento, sino con todo el mundo de vacaciones, diciendo, nosotros votamos en contra de la tramitación de la ley de amnistía porque hay líneas rojas, y las líneas rojas tú sabes que las pone el PSOE, por eso son rojas. Sí, pero va a tener que votar antes del verano en el Congreso, en el Senado, perdón, y no va a votar con el PP. ¿Por las elecciones catalanas cuántas son? El mayo. Claro. ¿Y las vacas son qué? ¿La semana que viene? El 21, 10 días. La semana que viene. Respecto de las elecciones vascas, resulta que Bildu es ETA. ¿En serio? ¿Cómo se ha...? No, un momento. ¿Cómo? ¿Me estás contando eso en serio? No, porque es que he estado viendo algunos movimientos, a ver, porque Campos está mucho más al día que yo, que, o sea, la política española a mí me interesa cero, a mí me interesa ahora mismo mucho Senegal, por diversas razones. Yo me acabo de enterar de que las elecciones vascas son la semana que viene, imagínate lo que me importa. Y Campos está mucho más al tanto porque tiene unos números en los que además hoy te he escuchado en el avispero, y tú das por hecho que el PNV mantiene su cortijo. En la primera fuerza. Que lo mantenga, yo creo como, que sí. Como primera fuerza. Pero hay una campaña para asegurarse contra Bildu, incluso viniendo desde el PSOE, para volverlos a relacionar con ETA. Oye, que a nadie se le olvide que esta gente era ETA, para pues a lo mejor restarle que nada más que en el País Vasco eso no afecta. A lo mejor ganan. Yo creo que eso más bien igual tiene que ver con que si el PSOE no pacta con Bildu, puede hacerse el digno al respecto. Claro, al PSOE no, lo que no le interesa es que Bildu quede primero, el PNV segundo y el PNV más el PSOE sumen. Eso sería la mayor putada que le puede pasar. Por eso no interesa al PSOE, no le interesa que Bildu quede primero. De hecho, ayer el candidato del PSOE, el Eneco Anzueta, este, le hizo una jugada al de Bildu, que el de Bildu es un tío, es un perfil bajo, es un bueno para nada, un NPC, como dicen los chavales ahora, de manual, ¿eh? Es decir, ponen precisamente un tío con pinta de que le falta un hervor. Incluso físicamente se parece al del a Milhouse, al House Enfurecido, aquel, al del perfil, que parecía que le saltió ese que era de Sevilla. Le faltaba. Si físicamente se parece a él, que dices tú, este tío le falta una patata para el kilo. Pues ese es así. Y le preguntaba, el del Partido Socialista Vasco, le preguntaba, y bueno, ¿cómo va a ser la hoja de ruta? ¿Vosotros cómo queréis hacer la independencia? ¿Cuándo vas a convocar el referéndum que tanto dices? Y dice, no, nosotros lo que hablamos es de hacer con el Estado, conjuntamente, un sistema de como una especie de confederación. Claro, eso, para el votante de Bildu, es como si mañana le preguntas, bueno, Abascal, ¿cómo vas a hacer para derogar la ley de memoria histórica? No, lo que voy a hacer, voy a mantener la ley entera, pero con todas las subvenciones y todo, pero lo que voy a hacer va a ser introducir 3 o 4 artículos para dar subvenciones a los otros. ¿Qué pensaríamos nosotros diciendo, te has vendido? Pues esa jugada que le hizo el del PSE es una jugada que quieren hacer la Bildu. Quieren que mucha gente de Bildu, que habida cuenta que Bildu ahora, vamos a ver, para entrar Bildu, para llegar a 20 y pico tíos, no puede, de un partido que tenía 10, tenía 12, o incluso menos, tienes que centrarte muchísimo. Y centrarte muchísimo significa renunciar a muchos principios del partido. Y eso se te desmonta muy rápido. Por mucho que pongas a un tío de perfil bajo, a un non-playable character de manual, tienes que mojarte algo porque tu perfil de gente, las necanes y toda esta gente del perfil cortado en hacha y de la greñita así cortada, como los de la República Federal Alemana, Democrática Alemana de los años 80, esa gente lo que quiere es radicalidad. Esa gente no le valen las bobadas de no, yo quiero pactar un referéndum. Eso es el PNV. Y la gente del PNV, el boomero boomerez del PNV, no va a votar a Bildu en la vida porque le van a seguir teniendo miedo. Igual que el boomero boomerez del PP no vota a Vox porque le tiene miedo, porque le asusta. Tengo una duda. El motivo por el que Arnaldo Otegi no va como candidato, ¿crees que es porque cree que es peor candidato? Es decir, que generaría más rechazo y tendría más problemas para centrarse, como dices. O que le interesa más hacer un rollo Ortúzar de ser un personaje orgánico, de manera que sea más permanente que los candidatos y que sea una vida mejor para él, digamos. 80% lo primero, 20% lo segundo, pero combina los dos. Y más en plan Kaczynski. Sí, eso, si fuese, él quiere quedar como segunda jugada, primero porque pierde votos si se presenta, segundo, porque él quiere estar como faro por detrás, también para apuntalar a sus votantes. Y lo tercero, que es una cosa muy egoísta, porque si te presentas y pierdes, quedas como un fracasado. Pero es que al final es el que manda, porque él es la dirección de ETA. Claro, pero es que él, su votante lo que quiere ver es a la dirección de ETA. Su votante quiere a ETA gobernando. Vamos. Sí. Si yo quito a ETA y me convierto en un PNV bis, 200.000 personas se quedan en casa o 150.000 personas se quedan en casa. Pero por diría que incluso la mitad de los votantes del PSOE quieren a ETA gobernando. Pero es que por encima del Lendakari, de un Lendakari de ETA, siempre estará la dirección de ETA. Claro, y ellos lo saben. Y ese es el rol de Arnaldo Otegi. No hay, claro. No se conoce ni siquiera posible sucesor. Claro, digo porque el PNV tiene ese modelo también, que qué sé yo, no sé. Pero eso, en los eso es donde más domina el presidente de la Junta, es el presidente del partido, es el que manda y ya está, ¿no? Es una cosa muy distinta. Pero es como si tuvieses a Baltar todavía por allí pivotando para mantener a los chiringuitos de Orense, o de Baltar, que era de Orense, sí, ¿no? Sí. Pues para mantener a la gente. Es decir, tú tienes que tener a los del PNV clásicos porque tienes muchos chiringuitos del PNV y esa gente son los que movilizan, los que a la 1 de la tarde tienes al tío del Goibar y allí a Joseba llamando a todos los militantes, oye, venís a votar a los de la familia no sé quién, a los de la familia no sé qué, movilizando a esa gente. Que es al final como sacan los votos allí. Para el PNV, o sea, como organización política se le nota un montón que son los representantes de, o sea, que son están puestos ahí por la élite empresarial vasca y no se les ve un liderazgo político ni populista ni no populista, simplemente están a la que vengan venir. O sea, es un partido pragmático. A las órdenes de. Y De hecho, no se me viene ningún líder carismático del PNV. Simplemente son... Desde Arzayus. Son gestores. Arzayus, que por cierto, estuvo en el seminario aquí al lado de mi casa. En Alemania. Sí, sí, sí. En unos años en los que en seminario se aprendían cosas. Se aprendían cosas. Ahí, sí, hay un seminario cosas jesuita, cosas, español, todo. Cerca de... PNV es un partido que desde siempre ha sido muy germanófilo. De hecho, la base del partido, desde Sabino, ha sido germanófila. La creación del euskera batúa, las partes que había que inventarse, o sea, el 80% de la lengua, lo hace intentando copiar y emular gramática alemana, las declinaciones. Muchas de esas cosas son... El tema de la simbología vasca está muy relacionado con las runas. Efectivamente. Porque ellos pensaban que ellos eran una gente que venía del norte, uh-huh. Gente superior del norte, no como el resto de los maquetos y toda esta gente de yo qué sé, de dónde, de Vitoria ya era el sur. Y lo sigue siendo, sí. Pero claro, ellos eso de ahí para abajo era ya una cosa como África. Entonces, ellos necesitaban reafirmar esa cosa nórdica con la germanofilia. Y de hecho, hay fotos de reuniones del PNV con esvásticas, simbología nazi. Era una cosa que gustaba. Había había una gran simpatía. Sí, sí, gustaba. Y fíjate, con el tiempo, ahora se convirtieron ellos en Marruecos Nord. Efectivamente, lo que es la vida. Marruecos Centro, porque Marruecos Norte es Francia. Sería Marruecos Centro, Sur. Marruecos Centro. Ahora resulta que son el sur de Marruecos ellos. Yo es que tengo esperanzas en el LOL de que Bildu consiga a la Lehendakaritza y que la momia de Sabino Arana resurja de donde esté para poder ver como un partido feminista, transexual, pro-inmigración... pro-inmigración magrebí, además. Eso ya lo tiene con el PNV. Sí, pero el PNV no lo reivindica, ¿no? Ya se está soltando un poco, ¿no? El otro día vi un acto reivindicando el tema transexual y tal. A mí me gustaría ver a la momia de Sabino Arana levantándose de su... ¿Hacemos un día un programa especial Sabino Arana? Es que Sabino Arana es un personaje que da para podcast. Que al final yo creo que se arrepintió al final de su vida. O cuentan que al final de, no, de su no. vida... Pasa que al final de su vida, ¿sabes lo que le pasó? Que se casó con una señora de pueblo. Sí, sí. Que no tenía... La señora era una persona sin ideas políticas ni nada por el estilo. Y, o sea, como la mayoría de la gente de la época. Era gente normal, preocupada de sus cosas. Y de todas las épocas. Sí, sí, en general. Pero en aquella época más. Una mujer de pueblo y tal... Y fue como que se retiró un poco, se empezó a dar cuenta de que él tenía unas ideas como demasiado superiores para la gente, de sus contemporáneos. Y fue una cosa como muy... El que realmente siguió su legado fue el hermano. Su hermano fue el que realmente le dio cuerpo al asunto. Es que, de hecho, Sabino Arana murió joven. No, ahora de memoria no me acuerdo mucho, pero no fue muy mayor. Y él sembró la semilla, pero su hermano fue el que le dio un poco de continuidad, ¿no? Pero voy a montar algo de Sabino, porque Sabino tiene historias. El tío Sabino tiene historias. A mí se me vienen a la cabeza tres casos en Europa, no sé en qué más partes del mundo existe, en el que el país adopta la bandera del partido, o la región o la tierra que sea, adopta la bandera del partido en un acto inconmensurable de... ¿cómo se diría? De diversidad. De todos bajo una misma bandera, que es la Unión Soviética, la Alemania nazi y el País Vasco. ¿Se os ocurre otro sitio? O sea, ¿Cuba? No. No, ni siquiera. Pero Cuba, ¿no le añaden la estrella? Sí, pero eso se da en muchos países, ¿no? En eso la Rumanía comunista, pero no es la bandera del partido. La bandera del partido. La bandera del Partido Comunista Cubano es la bandera del Partido Comunista. Ya. La bandera de la Unión Soviética es la bandera del Partido Comunista del Soviet Supremo. Al final lo de la estrella es como quien le pone el escudo uno u otro. Claro, como el águila de San Juan o sí. La constitucional. Pero en el caso de la bandera, o sea, adoptas, imagínate que, yo qué sé, no sé. Es que de mano tienes que ser un Estado moderno, porque la partitocracia es moderna. Es decir, tiene que ser un Estado que o una reivindicación estatal que tenga menos de 100 años o ciento y pocos años. ¿Sí? Claro, todos los que sean anteriores, y casi todos los países son anteriores, o los nacionalismos, como es el de Italia o Alemania de mediados del 19, esos evidentemente no tienen partidos porque no hay partitocracia. La partitocracia es reciente. Es decir, tendrían que ser estados creados en los años 50 o en los años 60, estados de estos nuevos, producto muchas veces de segregaciones, pero tampoco son así porque yo estoy pensando ahora en Yugoslavia, Checoslovaquia, y las banderas no son banderas de partidos. De hecho, son casi todos la misma bandera, cambiándoles escudos, con la de Serbia y la de Croacia. Y, no sé si habrá algún africano. No, pero eso es. Posiblemente lo que inician esa costumbre son los vascos. Yo diría que de las tres que he mencionado, la Ikurriña es la más antigua de todas. Yo no sé si esto es verdad o es una leyenda que se basan en la bandera británica. La Union Jack, sí, ¿no? Es pura y dura. Es que es igual, solo es igual. Que cambiando los colores. Es igual. Si no es una leyenda, es una coincidencia de carallo. No. Es como en las catalanas independentistas, que son de unos catalanes que fueron a Cuba. Sí. Hicieron la bandera. Concretamente hay uno que se sabe el nombre de quién es, no recuerdo ahora el nombre, pero es un tío que va a Cuba y flipa con la revolución y todo eso. Y dice, joder, esto es lo que nos hace falta a nosotros para independizarnos, una revolución. Y vuelve y le pone la estelada. Tremendo downgrade la Ikurriña respecto a la bandera del señorío de Vizcaya. Hombre, pues tú verás. Que eso también fue idea de Sabino, ¿eh? La bandera. Sí, la dibujó él, ¿no? O con el hermano o algo así. Y eso que era Dios y leyes viejas, ¿eh? Joder, tenía que coger yo, si soy vasco, cojo una bandera de hace 500 años. De alguien de Vizcaya, ¿sabes? De Vizcaya, que realmente es origen del País Vasco. Le pilló la modernidad y arrasó con todo. Sí. Realmente, el vasco puro, igual que el carlista, es un tío que al guipuchi, al guipuzcoano, lo ve como una especie de guiri, medio pánfilo, medio novato, medio así, como un poco como si ves un hippie. Es decir, realmente el Partido Nacionalista Vasco es Partido Nacionalista de Vizcaya. Por eso, de hecho, si ves las elecciones, el PNV dobla o triplica a Bildu, no sé si ahora lo seguirá haciendo, yo creo que sí, pero hasta hace poco le pegaba unas somantas tremendas en la provincia de Vizcaya. Y sin embargo, flaqueaba muchísimo en Guipúzcoa, el PNV, porque es tradicionalmente es un partido de Vizcaya. ¿Cómo acepta la gente un partido cuyo eslogan es Dios, patria y leyes viejas, ¿no? Aprueben una ley trans. Exactamente igual que la PSOE, que se le calculan entre 15.000 y 20.000 asesinados en sus checas entre el año 1936 y el año 1939, y lo ve como un partido de progreso, de paz y de amor. Bueno, me lo cuentas a mí. No sabiendo la historia. Me lo cuentas a mí, que soy de Sevilla, que la mitad de los hermanos de la Macarena votan al PSOE, que la que le quiso prender fuego. Claro. En Sevilla fue, y además es que cuando la gente no se explica, se explica lo de Badajoz o ve, venden como terrorista a Queipo, cuando realmente Queipo lo que hizo fue una reacción brutal contra un ataque brutal, porque en Sevilla fueron especialmente asesinos. Bueno, en la Pañoleta, a las afueras de Sevilla, en la carretera Huelva, ahí hubo un suceso muy curioso, que es que los mineros de Río Tinto se subieron en camiones de la CNT FAI y pusieron rumbo a Sevilla. La intención, por lo que he llegado a leer, era volar el pantano de la Minilla, no sé si es la Minilla o otro pantano, para inundar Sevilla. Pero cambiaron de estrategia o de plan por el camino porque se enteraron o algo que el pantano de la Minilla estaba vigilado y tal. Entonces pusieron rumbo al centro de Sevilla con los explosivos. Tenían un camión lleno de explosivos para volar la Giralda. Queipo ya no se entera y emplaza unos nidos de ametralladora en esta famosa rotonda de la Pañoleta, que está justo al lado. Creo que hay un decatlón. Justo antes de la Cuesta del Caracol, para subir a Tomares. Y los están esperando allí. Entonces, cuando aparecen los 3-4 camiones llenos de sindicalistas, los ametrallaron y los fusilaron en el sitio. Tienen allí un monumento. Nosotros le hemos puesto un monumento a la gente que quería volar la Giralda. Cuando tenía que tener un OK Pop en cada rotonda. Y a OK Pop lo han sacado de su tumba. Los hermanos de la hermandad que él salvó y le construyó una iglesia. Sí, sí, sí. ¿Y cuántos hermanos no habrán muerto? ¿Cuántas hermandades? En todas las hermandades tiene que haber una cantidad de cadáveres, pero no seglares, sino católicos de base, es decir, no curas, porque no se entiende a todo el mundo, sino gente que exclusivamente iba a misa. Que en Sevilla era mucha. Tiene que haber bastantes porque, bueno, la mitad de las iglesias del centro de Sevilla las quemó el PSOE. Una de ellas es la de la iglesia de los gitanos, además, del Cristo de los gitanos, nuestro Padre Jesús de la Salud. ¿Y cuánta gente que vota al PSOE es hermano de esa hermandad? La duquesa de Alba, grandísima sevillana, tuvo que poner el dinero para reconstruir esa iglesia que llevaba 60 o 70 años en ruina. Claro, eso era lo bueno, era una ley de responsabilidades políticas como la del año 40 y algo. Había que hacer una nueva. Y coges un inventario que te lleva un año hacerlo, lo actualizas con el dinero y dices, señores del Partido Socialista, Torrentes del Partido Socialista, me deben 7.000 millones de euros de daños y perjuicios a pagar ustedes y sus militantes con el dinero de su bolsillo, responsabilidad personal. Y tiras una agencia tributaria, montas a 2.000 tíos habilitados en ese momento en una oficina en Madrid, al Seek and Destroy, a perseguir, te haces con todos los cuadernos que a día de hoy es entrar a los ordenadores de la PSOE, sacas todo y te dedicas a mandar una carta y solidariamente, señor, usted debe 7.000 millones, le voy a embargar todo lo que tiene. Tú haces eso y no necesitas pegar un tiro. Al día siguiente tienes 7 millones de personas saliendo por la frontera de España, escapándose y vendiendo, mal vendiendo sus casas. Bueno, pero eso lo ha hecho el PSOE de la época de Zapatero con los bienes de UGT, que dijeron... vamos a hacer un inventario de todo lo que se expropió o lo que sea durante el franquismo a la UGT, lo valoramos como nos dé la gana, ponemos en la UGT no existía cuando el franquismo no, sí, la UGT sí existía, sí, eran comisiones los que no existían, no existía la UGT, pero bueno, antes de la guerra sí, ¿no? Y yo, sí, seguramente sí, se le expropiaría algo, pero claro, luego con Zapatero se valoró en lo que fuera. UGT en los tiempos de Zapatero tenía una deuda enorme, bueno, la sigue teniendo, pero no es tanto, y con esa restitución sobrevalorada, muy parecido a lo que hablamos aquí de la Sareb, UGT hizo buena caja durante Zapatero. Que fueron los antiguos edificios públicos del sindicato vertical que les quitaron a la UGT, pero luego la trampa de ahí es que los de la CNT, que son una mierda de partido, se los dieron a la UGT también. Las casas del pueblo de la CNT aparecieron patrimonializadas por la UGT. Claro. Porque el PSOE defiende los suyos. Sin embargo, aquí, antes decíais de lo de la guerra civil, de cómo mataban cristianos por el hecho de serlo, católicos, este es uno de los motivos por los que, a pesar de lo que nos venden ahora en este revisionismo permanente en el que vivimos, había un montón de gente fuera de España partidaria del bando nacional simplemente porque eran católicos fuera de España, ¿no? Se menciona muchas veces, por ejemplo, esto de Tolkien, ¿no? No es que Tolkien fuese exactamente fan de Franco, pero entre los que se dedicaban a matar católicos por el hecho de serlos y los que los defendían, pues lo tenía claro, ¿no? Siendo él mismo encima una minoría perseguida católica en Inglaterra. Y, sin embargo, luego lo de Queipo de Llano y tal, ¿qué pasa? Que luego la Iglesia, pues por supuesto, traicionó y dejó colgada a la gente que la defendió, como lleva haciendo toda la vida y como sigue haciendo ahora. De hecho, cosa que no hace el PSOE con los suyos. El tercer país que más tropas mandó a España fue Irlanda. Claro. Irlanda era la reserva católica de Europa, y yo creo que lo sigue siendo con Polonia, y mandó tropas, pero que mandó un porcentaje, en porcentaje yo creo que es más que Alemania mandó relativamente pocos soldados, lo que mandó fue fuerza aérea y tal. Los que más mandaron quizás fueron los italianos, pero es que Irlanda en proporción, que eran un país a la época de 1 millón y pico, 2 millones de habitantes, igual mandó a 5.000 tíos. No me acuerdo de memoria, pero a 3.000 o 5.000, que es una burrada para la cantidad de gente. Es decir, que a lo mejor sus soldados en la época eran 15.000 y mandaron a 5.000 o a 4.000, claro, en fases. Y fue el país que más participación tuvo, activa siempre en contingentes de respaldo, no era como los italianos que tenían legiones o asignaciones propias de territorios, y fue precisamente por una lucha católica. Claro, católica. La idea de la cruzada no es solo una reformulación propagandística posterior, sino durante, ¿no? O sea, eso es. Eso es. Y ahí el luteranismo sí que influyó en señores como Franklin Delano Roosevelt, que mandó aquí, no mandó, realmente hizo, se puso de perfil, pero mandó a las brigadas internacionales, que eran los comunistas infiltrados en el Partido Demócrata Americano, valga la redundancia, lo de infiltrados es un eufemismo, que en la época eran más comunistas que hoy, pero menos que mañana, porque realmente a día de hoy todo el wokismo mundial lo dirige Estados Unidos, que es el nuevo comunismo, revisionismo nuevo. Pues estos los mandaron aquí a las brigadas internacionales precisamente para combatir, entre otras cosas, el catolicismo. Que, por cierto, tenía en común tanto los demócratas socialistas que en los años 30, del 32 al 45, Franklin Delano Roosevelt sería lo equivalente a un socialista en aquellos años. O sea, las medidas de intervencionismo brutal que hizo para Estados Unidos serían impensables hoy. En los años 80 sería motivo de que le hiciesen un Kennedy y en los años 60 ni te cuento. Pues Franklin Delano Roosevelt tenía en común con el Ku Klux Klan, también muy famoso a la época, su odio a los católicos. Odio enfervorizado a los católicos, casi más que a los propios judíos. De hecho, Pablo Iglesias ha puesto en la puerta del bar el logo de las brigadas internacionales en homenaje a tropas extranjeras que vinieron a España a matar españoles. Porque es un tipo. Y para encima que hicieron un absoluto ridículo. De hecho, siempre se cuenta la anécdota cómica de cuando aterrizaron, que el camión los llevó para el otro lado, justo en Guadalajara, los llevaron para el lado italiano en vez de para el lado donde estaban los republicanos, y según llegaron se los cargaron. Esos estuvieron 10 minutos en España. Yo creo que los que vienen de borrachera los ingleses a hacer balconing duran más. De hecho, las brigadas internacionales inician una de las mayores investigaciones, más importantes, más que mayores, más importantes investigaciones científicas de la historia de la humanidad a nivel humano, que son las investigaciones del doctor Vallejo Nájera. Correcto. Que se basa en el perfil psicológico-psiquiátrico de los componentes de las brigadas internacionales, y a él le entusiasmaba el poder averiguar qué llevaba a cierta gente a cometer, ya no matar gente en una guerra, que eso pues es esperable, sino el cómo eran, por qué llegaban a esos niveles de sadismo, ¿no? De pues mutilaciones de genitales, de dárselos a comer a la persona mientras estaba desangrando, prenderle fuego mientras estaban vivos, ahogarlos, etcétera. O sea, los peores crímenes, que no son los del bando franquistas o los del bando republicano, a él le da mucha curiosidad el averiguar por qué se da eso, ¿no? Él descubre que las ideas marxistas o relacionadas es una especie de debilidad mental. El punto de vista científico está muy, muy, muy desarrollado, hasta tal punto que le proponen, o sea, se organiza el primer congreso internacional de psiquiatría en la ciudad de París, presidido por el primer gran psiquiatra de la historia de la humanidad, que es el doctor Vallejo Nájera, para exponer sus estudios, sus descubrimientos sobre, por primera vez, se había dado la situación de poder estudiar ciertos comportamientos que respondían de una manera no casual, sino estaba allí, a una ideología, o lo que se quería hacer pasar por una ideología, que no es más que una enfermedad mental. Entonces, hablando de debilidad mental, ¿y Chalados cómo crees que le va al PP en las elecciones vascas? Buena reconducción, ¿eh? Siete diputados va a sacar. Uno más de los que tiene. El PP tiene un techo y un suelo que vive de la marca. La marca son seis y el estado de las cosas a día de hoy hace que ganen uno más. Y ahí, y que va a ser un poco de los que baje Vox en Vizcaya y Guipúzcoa, que probablemente sea el que saque más, lo va a sacar en Guipúzcoa, y para de contar. PP saca siete. De hecho, el PNV, si se deshincha, el gran problema que tiene también la PSOE es que no puede dejar que Bildu quede primero, porque si queda primero y tiene que pactar con él, se tiene que retratar, y si queda primero y suma el PSOE con el PNV, también se tiene que retratar, pero tampoco puede dejar que el PNV se vaya muy arriba, porque si el PNV saca 31, con los 7 del PP suma mayoría absoluta, y entonces le van a hacer la cama. Y el PNV, si tiene 31 y el PP saca 7, el PP le va a pedir en Madrid: yo te apoyo, pero moción de censura instrumental y elecciones automáticamente. Eso va a ser lo que le pida. Y si no, va a gobernar Bildu con la PSOE. Y si no, se va a tener que abstener el PSOE para que gobiernes tú, pero no vas a poder sacar unos presupuestos adelante a no ser que te apoye la PSOE. Y la PSOE, si te tiene que apoyar, va a quedar mal con Bildu. Conclusión. Al PSOE solo le vale que saque 29 o 30 diputados. Incluso con 30 tampoco, porque si Vox tiene uno, Vox puede pedirle al PP: oye, apoyamos al PNV para que gobierne, pero a cambio de que apoye una moción de censura en Madrid, donde PP más Vox más UPN más PNV suman 176 diputados. Y el PNV tampoco quiere verse en ese trámite. Pero si verse en ese trámite, el PNV es un partido que tiene todavía menos principios que el PSOE, que ya es decir, entonces el PNV, si tiene que hacer lo que sea para conservar su gobierno, lo va a hacer. Lo va a hacer. El PNV, recordemos que tuvo a Madrazo de Izquierda Unida de consejero con ellos, que fue el primero que quiso poner tasas especiales a las viviendas vacías y obligar a alquilar viviendas, que se lo anuló en su día el Constitucional hace muchos años. ¿Madrazo no fue consejero de Interior, además? No, de Vivienda. De Vivienda. Ellos, los comunistas, nunca entran a Interior ni entran a Economía o Hacienda. Ellos siempre entran a sitios donde haya gasto y donde no haya que trabajar con policía ni con gente de estas. Cultura, vivienda, igualdad, donde haya presupuesto para despilfarrar y colocar gente y haya muy pocas responsabilidades. Es decir, ellos no se van a poner allí en caja ni a servir copas. Ellos están de relaciones públicas, ni de portero tampoco, de relaciones públicas, por allí en guardarropa, pero ellos nunca se ponen en sitios importantes. La Izquierda Unida en el País Vasco de aquella época era una ETA cobarde, o sea, era una ETA sin pistolas. Lo mismo que es hoy Podemos Sumar, lo que pasa es que al ir en dos listas no van a sacar los tres tíos o dos tíos que sacaban entonces. La eterna historia de la izquierda, como decía Gustavo Bueno, ¿no? La izquierda no existe. Yo ahí que catalogó seis tipos de izquierdas. Tú fíjate, tiene seis tipos de izquierdas definidas y luego otra izquierda indefinida. Nada, son 40.000 categorías para mí. No, es una locura. Pero bueno, de eso vive el señor, el innombrable de pelo largo. Que come tripas. Come tripas. Sí, ese, el mismo. De madrugada. El doctor Vallejo Nájera identificó una izquierda. Sí, bueno, la única que hay. Sí. es todo una. Todo el espectro se. Pero Vox está más cerca de perder el escaño o de llegar a un segundo. Depende, si saca, para mí está a lo mismo. En el 2023, en mayo, se celebraron las elecciones locales y Vox sacó 4.800 votos y un diputado a las Juntas Generales de Álava. Si saca el mismo resultado, con la misma participación, lo saca. Es decir, y además tiene muy fácil la campaña. Álava con 4.800 votos lo sacas y son en Vitoria 4.200. Y en Vitoria tienen una ventaja, que en Vitoria, si veis Bilbao y San Sebastián, aquello parece Berlín 1965, o sea, o Múnich 1965 al lado de lo que es Vitoria. Vitoria es un auténtico, en Vitoria no cabe un moro más físicamente, es una ciudad. El otro día dije, no sé si fue en el avispero o había sido en el, yo creo que fue en el avispero o en el podcast, había comentado que Vitoria tiene como 100.000 habitantes, no, tiene 200.000, es grande. Lo que pasa es que, porque creció muchísimo en población, lo que pasa es que Vitoria tiene un problema de integración fortísimo porque la provincia de Álava es una provincia netamente rural y donde hay rural y donde hay recogida de alcachofa y de patatas y de toda esta cosa, donde hay campo, hay musulmanía. Y donde hay musulmanía que viene a no trabajar. Y donde hay musulmanía que viene a no trabajar, hay pagas importantes, como pasa en Álava. Y entonces hay barrios enteros que tienen tomados. Con lo cual, si lo que hizo Vox en el barrio de San Francisco lo hace en los barrios de Vitoria, ahí sí que va a sacarlo. Y además es que es muy fácil sacar 200 votos más, 300 votos más, 400 votos más. Yo creo que andará en torno a los 5.000 y mantiene el escaño. Yo creo que el segundo imposible, está muy lejos. Ese es imposible. Está demasiado. Tendría que sacar 10.000 y no lo saca, 5.000 más no. Y no, en los otros dos es implanteable. Los otros dos, de hecho, es que yo no haría ni campaña realmente. Y además lo digo siempre. Y lo están haciendo y creo que están gastando balas. Hombre, te vale pasaría en la tele, eso sí, pero tú ten en cuenta que la gente de Álava, la tele la ve lo justo, es unas elecciones vascas y es un sitio relativamente pequeño. Yo lo que sí me iría, y aprovechando a Abascal, que es de allí, es a los pueblos de Álava, que al final son pueblos de 2.000 habitantes, de 1.000 habitantes, de 3.000 habitantes o de 5.000, porque Álava es una provincia pequeña, y te vas uno por uno y cada, siendo una circunscripción única Álava, 100 votos de aquí, 50 votos de aquí, 30 votos de aquí, es que estás como unas elecciones locales, es que cada voto cuenta, pero de verdad. Es decir, tienes que llegar a 5.000 y con eso ya sacas tus objetivos. Con 5.000 les sobraría incluso en una participación de un 60% y pico. Para mí, si no lo hacen mal, lo sacan. Vamos, tendrían que hacerlo muy mal. Y ya te digo, en 2023, en las elecciones locales que hay menos participación y que Vox tradicionalmente, cuanto más abajo, menos votos. Es decir, las locales saca menos votos, en las autonómicas un poco más y ya las generales es donde saca ya bastantes más votos. Lo que pasa es que en Álava nunca saca en las elecciones nacionales porque la trampa es que en el País Vasco reparten 75 diputados, 25, 25, 25, con lo cual Álava está sobrerepresentada a lo bestia. Es decir, el diputado en Álava te sale 5.000 votos y el diputado en Guipúzcoa o Vizcaya te puede salir igual a 15.000. A mí es que hablar de demoscopia con los vascos... Es una tarea ardua. O sea, el otro día os estaba escuchando en el avispero que se mencionó el asesinato de Gregorio Ordóñez, que fue en el 90 y poco, 95. 95. A Gregorio 95. Ordóñez del Partido Popular se le mata, se le asesina porque tenía toda la papeleta de ganar la alcaldía de San Sebastián. No estamos hablando de Álava, de San Sebastián. ¿Cómo en 20 años se pasa de eso a que el PP tenga opciones de ganar la alcaldía de San Sebastián, a que en Álava Bildu pueda tocar pelo? Cuando estuvo gobernando el PP en Álava, tiempo, el señor Javier Maroto fue alcalde de Álava, el señor Alfonso Alonso fue alcalde de Álava, perdón, Vitoria. En Vitoria estuvo gobernando igual dos o tres legislaturas, y las que no gobernaban ellos, gobernaba el PSOE. Entonces, desde el punto de vista... no solo demoscópico, sociológico. ¿Cómo se consigue en 20 años un cambio de mentalidad tan acelerado? Bueno, yo sé cómo se hace, lo hemos visto. Primero, echando a 200.000 personas, eso uno. Nada, eso que digo, que matas a los suficientes para que el resto se vayan y eso ya se nota de caray. Porque encima, los que no se van pero serían susceptibles de irse, se quedan en una mayoría tal que desaparecen como una fuerza pública. De manera que el consenso y el nuevo consenso que allí se genera ni siquiera representa a la minoría que sí que se queda. Porque es una minoría mucho más oprimida. Una parte de la sociedad sin voz ninguna. Exacto. Ni representación en el espacio público ninguno. Echas a muchos de ellos y luego la conversación pública que se tiene, a través de la cual se crea el debate político y se convence a nueva gente, hay una parte que está completamente no representada, incluso ya no son los que no se fueron, porque claro, estás en un nivel de minoría que nadie dice en público nada. Hay algunos que siguen votando, pero nadie dice en alto ni a sus hijos que votan eso. Y dos, importante, y los que se van, que son los amenazados, son los valientes, el que queda es el cobarde. ¿Qué tipo de perfil político vas a tener si en el PP el que se queda es Oyarzábal y Sémper y el que se va es, o la que se va es María San Gil? Pues, o al que matan. Claro. De hecho, a los que matan son a los buenos, no van a matar al correcto, inútil de la, o sea, del Sémper, rival. Sémper ya puede ir y meterse en una rico taberna con una bandera de España y empezar a codearse y a empujar por ahí a la gente. No le van a hacer absolutamente nada. En cambio, Gregorio Ordóñez no podía moverse a 200 metros de allí porque le estaban apuntando a la cabeza en cualquier momento. Ese es el tema. Ellos sabían muy bien lo que hicieron, por eso ETA triunfa con el terrorismo. Y ahora lo que hacen es poner a una ETA disfrazada y comprar al Partido Socialista para que lave todo eso. ¿Cómo se soluciona? Ilegalizando de manera perenne y perpetua a toda la izquierda abertzale y a la no abertzale, que también es nacionalista. De todas maneras, ese tema ofrece una cuestión interesante. Yo me acuerdo que había muchos carteles en la época de ETA, Vasco sí, ETA no, queriendo trazar mucho esa diferencia, ¿no? Como si ETA no fuese un resultado de lo vasco, en cierto sentido. Es cierto que siempre fue muy frecuente que incluso entre los vascos no nacionalistas, en aquel momento sobre todo el PP, por ejemplo, aún así era muy frecuente un elemento de, hombre, sí, no, yo no soy como estos nacionalistas, mucho menos como estos cabrones de los terroristas y todo eso, pero bueno, yo soy vasco, no soy un puto andaluz de mierda. Eso está en el sustrato de muchos, ¿no? No digo de todos, pero más mayoritariamente que en otras partes de España. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con que un fenómeno como el de ETA tiene unas condiciones particulares para germinar, echar raíces y crecer en el País Vasco que no son idénticas a las como de el nazismo en Alemania. Porque a gente de esta, que podría haber llegado a ocupar esta misma posición, la había también en Galicia. Gente intentando hacer movimientos revolucionarios de izquierda terrorista, con tal, también la había. La había en Cataluña también, la había en Canarias, la había en muchos sitios. O sea, esto no es una cosa que es que solo brotase en el País Vasco. Es donde echó raíces, porque hay algo en la sociedad vasca, hay un humus para que eso germine y crezca de una forma que no hay en la misma medida o de la misma forma en otras sociedades. Y esto es una cosa que no, con la que nunca se ha confrontado. Es decir, se ha criticado a ETA y tal, pero nunca se ha hablado de la cuestión de decir qué pasa en la sociedad vasca, no solo una vez que ya hay una ETA matando y cómo se gestiona y tal. O sea, que decir, algo pasa en general que tiene esta sociedad, que no tienen otras sociedades, para que se llegue a este punto. Hay condiciones sociológicas, económicas, pues por ejemplo, casi la historia económica y social de Galicia y País Vasco es casi la contraria, ¿no? Esos maquetos de los que hablaba muchas veces eran gallegos, precisamente, ¿no? Igual que entre Andalucía y Cataluña. Precisamente los charnegos solían ser andaluces, ¿no? Gente que iba allá a trabajar y todo eso. Pero bueno, ¿qué quiero decir? Que hay muchos sitios que tienen brotes parecidos, pero que no crecen plantas parecidas. Y eso explica también esa transformación. Esa transformación no se produjo en otros sitios de España de la misma manera o con las mismas condiciones, porque hay algo en la propia sociedad que ya lo permitía de una forma que otras no. Y esto da mucha rabia si tú eres un vasco patriota no anti-español, ¿no? Si te sientes español y tal, da rabia porque parece que te están criticando a ti personalmente. Yo no estoy diciendo eso. Pero que es una cosa que no se limita solo a aquí había unos hijos de puta matando y los que nos parecía mal éramos muy buenos, esto lo siento, pero no es así. Hay algo más ahí que los grandes partidos y los medios de comunicación y el debate público español nunca ha querido afrontar. Yo creo que hay mucha responsabilidad, o sea, en el resto de España en cuanto a medios, en cuanto a política que hizo el PP, el PSOE, de eso de vascos, sí, y ETA, no, o sea, el no trazar una línea, el no reconocer eso que tú estás contando y luego que se les ha tratado entre algodones. Y se les ha hecho ver que no eran responsables de eso, de que no tenían que tener ninguna medida, simplemente es algo que surgió, punto. La sociedad vasca es de las más avanzadas del mundo, era algo que no tenía explicación, como que no eran responsables de aquello que estaba pasando. Si es verdad que hay... Bueno, la idea que se transmitía era no son todos los vascos, son solo los etarras. Cuando la realidad era que sin la connivencia de la sociedad era imposible que ETA hiciera lo que hizo. Y una cosa es imposible. Una cosa es no son todos los vascos, que eso es verdad, y otra son solo los de ETA, que eso no es verdad. Es decir, porque también es cierto que la resistencia más heroica que uno se puede encontrar contra eso eran de vascos en el País Vasco. Uh-huh. Sí, es sí, así, sí. ¿No? Pero la intencionalidad de esa frase de no son todos los vascos no era la que tú estás contando ahora. Lo que yo digo es que una cosa es reconocer que efectivamente la resistencia más heroica contra esa clase de ignominia vino de vascos en el País Vasco, porque, claro, estaban allí, lógicamente, pero que esto no está desligado de lo vasco como concepto en general. Porque estas cosas de las que hablabas, Doc, de cómo se trató en el resto de España, que estoy muy de acuerdo, tiene mucho que ver, pero ahí ya estamos hablando de cuando el dragón ya tiene un tamaño que en otros sitios nunca llegó a alcanzar por cosas previas en el propio sitio. Ya nunca llega a crecer. Y a lo mejor efectivamente hay algunas cosas estereotípicas que tienen algo de cierto, ¿no? Que son estereotipos basados en hechos reales acerca de cómo es la gente en un sitio y cómo es la gente en otro. Y estas cosas de que si los gallegos no se sabe si vienen o van. Entonces estas cosas así... Es una leyenda. Es una leyenda completamente, creo. Pero no lo sé. Además de, ya sé, todas las condiciones económicas, de cómo se genera un movimiento nacionalista con un desarrollo industrial, con gente viniendo de fuera y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, que en Cataluña en ese sentido hay un proceso parecido, y aunque hay una Terra Lliure, hay una este tipo de cosas después, no se desarrolla de la misma manera. No tiene el mismo tipo de sustrato. Pero te pones Cataluña, pero es que en Andalucía o en Murcia no hay ni siquiera una cercanía a algo ni siquiera parecido. No. O en Extremadura, ni en Madrid, quiero decir. No, y, hay sitios donde... En Galicia siempre hay esta minoría de más o menos un 10-15% de chalados que hay en todas partes, ¿no? Y además que ese es el número, ¿eh? Es en todas partes, es el 10-15% de la población. Sí, siempre hay un 10-15% que está en una chaladura, ¿no? Que es una cosa que lleva intentando brotar aquí desde que el tiempo es tiempo, pero que nunca... No acaba de cuajar porque la gente, la estructura social, las condiciones económicas, lo que sea, la cuestión es que funciona de otra manera. La gente quiere menos líos, es menos intensa con sus cosas. A lo mejor sois mejores personas, o sea, no hay que esconderlo. Bueno, lo que sea, es un identitarismo blando, lo que sea. Ahora aquí no es imposible que acabe ganando el bloque, pero nunca con un proceso como lo de ETA, que hay un montón de gente aquí que intentó ser ETA y daba un puta pena. Y nunca consiguieron nada parecido, y cuando el bloque gobierne será después ya del desgaste más absoluto de todo lo de enfrente, reblandeciéndose ellos en la estética al menos todo lo posible. Las condiciones económicas son muy distintas, pero las culturales no son tan distintas en cuanto al sustrato que puedes abanderar para un movimiento nacionalista. ¿Qué es lo que está haciendo Bildu? Bildu están ahora mismo... la piel de cordero, tiene un cordero tuneadísimo. Tienen a un tío que parece que tiene síndrome de Down, de perfil bajísimo, al más inútil. Ellos, yo creo que cuando hicieron el casting es, escógeme el que tenga más pinta de retrasado y de inútil, el tío que menos miedo dé. El tío que si se lo encuentra un niño de 10 años por la calle y se tiene que pegar con él, el niño de 10 años se crezca, pues dice, este le zumba por todos lados. Pues ese es el perfil de unos terroristas, pero porque deliberadamente entienden que la única manera de ganar es esa. Aparte, España tiene un sistema, ya toda España, Galicia multiplicado por 50, Galicia, Asturias, sitios envejecidos, que es que somos gerontocracias. Un tío como Milei gana en Argentina, o un tío como Bukele gana en El Salvador, porque la media de edad de nacimientos y la media de edad global es muy inferior. Aquí nosotros estamos en una gerontocracia donde el boomer vive 750 años. Con 749 años el boomer está yendo a votar. La gente joven no vota. Y el boomer a la mínima se asusta por todo. ¿Por qué? Porque el boomer ya... con la edad te vuelves más temeroso, con la pasta te vuelves más temeroso aún, y si ya eres temeroso de salida, pues entonces esa triple combinación lo que quiere son Núñez Feijós o tíos que aparenten síndrome de Down de Bildu, pero que vayan allí. Ojo, el del PNV no le queda muy a la zaga, que le cazaron un vídeo el otro día con dos tías haciéndose como un selfie, que eran dos tías del partido, dos chavalas jóvenes allí haciéndose como un selfie. Ah, una foto. Ah, sí, bueno, preparado de pena aquello. Pero es que son dos sin sustancia, que todo el mundo se pregunta, ¿qué es? ¿Que no los había mejores? Sí, pero es que precisamente no se querían mejores. El perfil que viene se trata de ser inofensivos. Eso es verdad, yo no lo había visto nunca, y ahora que me paro a pensarlo, todos los perfiles de todos los líderes, de todos los políticos en España, no te dicen absolutamente nada. O sea, y es por diseño. Antes hablabais de Arzallus. Arzallus como el último tal, ¿no? En esa época en la que los presidentes de equipos de fútbol, claro, los que todo eran personalidades grandes de la ese España estilo. España de verdad, la real. O sea, Zapatero es una nulidad desde todos los puntos de vista. Pedro con, Sánchez con él, de Rajoy, no te digo nada. Claro. Con Zapatero empieza todo, lo de contigo empezó todo, pues con Zapatero empezó todo. Zapatero es un culiparlante que en el año 86 estaba sentado con 30 años o con 28 años, estaba sentado en el Congreso, que no hizo nada en su puñetera vida, y que era un tío que no metía miedo, pero absolutamente a nadie. Y es que precisamente, y luego era un cabrón, pero es que precisamente se quería eso. Pero es que hasta el fuerte del outsider que era Albert Rivera, era eso, o sea, dar una imagen de absoluta neutralidad en todo. Era una foto de stock. Como Pedro Sánchez lo cogieron por ser, fueron a Alami o uno de estos, pues ya testó que dijeron, político. Y le salió una foto, era Pedro Sánchez, y le dijeron, oiga, ¿usted quiere ponerse...? Susana pensó que lo estaba poniendo de decorado mientras no acababa de ponerse. Y cogió a la persona más genérica que encontró. Resultó que era un chalado. Que Susana era mucho más carismática, ¿no? Sí, lo sigue siendo. Carismática que da vergüenza ajena, pero tiene un carisma, bueno, que da vergüenza ajena. Pedro Sánchez no puede ejercer ni mostrar ni carisma ni lo contrario. O sea, nada, es... Pero mira, ya de Felipe a Borrell a Almunia, ya hay una cosa ahí, ¿no? Y de Alfonso Guerra. Y de Fraga. Y de Fraga. El propio Alfonso Guerra, claro. El propio Alfonso Guerra era una... sigue siendo... Es un tío que a pesar de todo, aunque sea sinvergüenza... A todos los niveles. A todos los niveles. A todos los niveles. O sea, que quede claro. Y un cobarde. Es un sinvergüenza impresionante. Y un mentiroso. Y todo lo que tú, y todo lo que podamos decir. Pero es verdad que el tipo es la típica persona que cuando llega a una reunión donde nadie se conoce, el que acaba sentado en el centro hablando, sí, y los demás escuchando es él. Esa es el típico perfil. Es que antes lo atractivo era tener personalidad y algo de carisma, y ahora lo atractivo es ser inofensivo. Pero volviendo al tema de ETA, o sea, para que ETA cuaje, hace falta un apoyo social importante. O sea, que más gente de ese 10-15% del que hemos hablado, y solo se da en el País Vasco, por lo que hemos visto, porque los demás... Y mira que España es un lugar en el que florecen los grupos terroristas y desaparecen. Y en el único sitio que termina cuajando, en el País Vasco, porque yo pienso, y no quiero generalizar con todos los vascos, pero sí tienes un porcentaje de gente malvada, directamente así. Y hay vascos en la historia y ahora, y los mayores héroes que ha tenido España en la democracia, los que más han dado la cara y los que se la han jugado, y a las pruebas de los cementerios me remito, han sido vascos, ¿eh? O sea, vamos a darle a cada uno su sitio, pero también donde yo he visto las mayores muestras de maldad en la historia nuestra de la democracia, también se da en el País Vasco. Yo creo que, bueno, al final de termodinámica se da una cosa y la contraria en la misma proporción para mantener el equilibrio. Pero nunca se ha mencionado, y poco a poco se va sabiendo más, del uso o la herramienta que era ETA para potencias extranjeras. Eso es un tema que no se menciona nunca. Siempre las casualidades que había, ¿no? De que ETA podía moverse con toda la libertad del mundo en nuestro país vecino, ¿no? En Francia, no se les perseguía y seguramente también se les facilitaba que se financiaran desde allí. Bueno, yo creo que ETA ha cobrado en francos, ha cobrado en dólares, ha cobrado hasta en rublos posiblemente. El otro día me escribía un mensaje a un oyente, Ignacio Blas, que me mandaba una entrevista que Évole le hacía a Roberto Saviano, se llamaba este que escribía sobre la mafia. De Gomorras. El italiano. Sí. Sí. Y este mencionaba la relación de este crimen organizado italiano con ETA, que es una cosa de la que nunca se habla por lo que sea, con el narcotráfico. A través del narcotráfico y cómo compraban armas vendiendo droga y demás. Y que el tío comentaba con cierta sorpresa cómo en España había una negativa inmediata visceral a escucharle al respecto. Decían, no. Se negaban, a pesar de que tenía mil pruebas, testimonios y de tal, era una cosa de la que no querían saber nada. Es una cosa que desarrolla relaciones, o sea, quiere decir que apunta a relaciones internacionales de ETA con otras organizaciones que muchas veces tienen infiltración estratégica gubernamental exterior, y aquí las autoridades españolas y los periódicos y todo el que tal se negaba a publicar o oír una palabra de ese tema, y no se ha vuelto a hablar, y es una cosa que pasa completamente. Bueno, ETA genera un halo de moralidad al hacerse o el intentar vender que estaba a favor de una sociedad sana, era profundamente antidrogas. Y algunas de sus víctimas eran pequeños camellos de poca monta. Pero ese fue el mensaje político, ¿no? La estrategia de marketing para venderse, porque lo que ellos estaban haciendo era monopolizar el mercado de heroína en el País Vasco para autofinanciarse. Ellos no querían competencia, ellos no querían que nadie les pisara el territorio. Este Roberto Saviano indica algo parecido. Viene a decir que él cree que es porque los intentos de negociar con ETA y de llegar a algún acuerdo se verían un poco en peligro tiene gracia, ¿no? Hay una gente asesinando y dices, eso moralmente no es problema. Pero si además venden droga, uff, es que pactar con un narco, con un asesino no hay problema. Pero con un narco sí que ya la no. La histórica aceptación de que los que mataba a ETA pues estaban bien matados por ser de derecha. Claro, sí, siempre hubo una excusa. Pero ETA tenía muchísimas ramificaciones internacionales. Se le conocen relaciones con las FARC, con Pablo Escobar, con el IRA, por supuesto, en Argelia. De hecho, estuvieron, se conocen movimientos de algunos terroristas entrenando en Argelia y luego con la OLP palestina. Ten en cuenta que en los 80, que surgen montones de grupos terroristas, ya son los últimos coletazos de la Guerra Fría, y esos grupúsculos se usaban entre las grandes potencias para como creadores de conflictos proxys, desestabilizadores, la sociedad occidental, porque no se podía entrar en un conflicto de cara a cara, ¿no? Convencional. De todas maneras, no me quiero llevar la cosa muy lejos, o sea que lo dejo ahí, pero con el tema del narcotráfico también hay una especie de silencio estratégico a veces, y a veces solo silencio sospechoso, porque sabemos que los casos de autoridades compradas por el narcotráfico son frecuentes y abundantes. Y aquí yo creo que la gente no tiene muy claro que me parece que el puerto de Europa por el que más droga entra, me parece que es el de Amberes. Igual me estoy equivocando. Creo que es el de Amberes o Rotterdam, uno de los dos. Pero me suena que Amberes. Pero ahí, bueno, pero después está Valencia y Barcelona y ahora, ¿cómo se llama? Se me acaba de ir. Algeciras. Algeciras. Valencia creo que el que más. Y después Barcelona y últimamente Algeciras. Son de los que más de Europa, ¿eh? Esto no es una cosa que esté muy en el imaginario popular. O sea, la gente se quedó con Sito Meñán con los 80, se sabe que ahí en el alrededor de Gibraltar hay gente haciendo cosas, no sé qué, pero la gente no tiene muy presente eso que... Ahora, y yo no creo que estas cosas sean casualidad. Hay un tipo de silencio siempre alrededor de esto que a mí me resulta sospechoso, sobre todo porque la clase de actuaciones que tienen a veces el poder político y la relación que tiene Marruecos con mucho de ese tráfico y demás, pues bueno, pues el que crea las casualidades que crea. Al final nos lleva a Senegal, donde Doc estaba, sabía cosas. Y al final nos acaba llevando todo a Ferraz y algún otro sitio. El grueso de la droga que entra en España, yo diría que es la desembocadura del Guadalquivir. Se instala en los 2000, Aznar instala para vigilancia de la inmigración y también para actividades de narcotráfico, el SIVE, el Sistema Integral de Vigilancia del Estrecho. Pero se diseña con unos puntos ciegos que todos los narcos conocen. El que vaya pues a Conil, o sea, a Chipiona, ve las antenitas que van dando vueltas, son los radares del SIVE, con unas cámaras potentísimas que te permiten, ya en la parte de tarifa, te permiten ver, antes de que la narcolancha salga, te permite ver cómo cargan los barcos, los fardos de droga en la narcolancha en el propio Marruecos. Tienen muy buen alcance. Lo que pasa es que desde hace años esas cámaras ya no se mantienen, muchas están fuera de servicio. Se descubrió que en Canarias se compró una nueva y se rechazó instalarla y se guardó en un almacén durante varios años y costó varios millones de euros. O sea que desde el Estado, el gobierno, y además da igual el color, hay una intencionalidad muy clara de que la actividad del narcotráfico surja. Además, son por cuestiones económicas. De hecho, creo que en el documental que tú mencionas, Ciriaco, el que está contando todo eso, creo que fue de hace más de 10 años, ¿no? Ese documental. ¿Qué? Que hace el follonero con ese entrevistador, cuenta cómo los bancos españoles no quiebran o no llegan a quebrar en la crisis financiera de 2008-2010 en España por la cantidad de dinero del narcotráfico que entraba en ellos. Pero además es que, os voy a contar otro par de cosas. Eso que tú describes de ese tipo de descargas, que eres un poco como las típicas que había desde los 80 en Rías Bajas. En las Rías Bajas, en Cambados, en Villagarcía, todo eso, ¿no? Parece ser que eso realmente representa un porcentaje relativamente pequeño ahora. La mayoría entra en todos esos, en los grandes puertos, mezclado en todos esos containers, y técnicamente es básicamente imposible de hacer sin colaboración del personal de tierra, de los estibadores, principalmente, y de las autoridades. Recordemos que en España se niegan a desmontar una mafia de estibadores tremenda que hay, que nos están multando desde la Unión Europea a dolor al respecto. Bueno, pues uno más uno, no sé cuánto da. Pero esos trabajos solo lo pueden heredar sus hijos, los hijos de los estibadores. Vamos, esto es una cosa cerrada, que no se quiere desmantelar, y resulta que, de nuevo, España es un puerto de entrada, ni siquiera por los, ya digo, los sitios más tradicionales del principio, donde la gente iba con lanchas a oscuras huyendo de la Guardia Civil. A mí lo que... Estamos hablando de una cosa sistematizada. Y los estibadores te montan una huelga, como pasó, o amenazaron con hacerlo. Y te paran el país. Y te, no solo te paran el país, dejan a la gente sin la mercancía. Si tú ten en cuenta que un estibador, como te diga, mi turno acaba a las 6 de la tarde y tengas el barco en el puerto y tengas que esperar a las 8 de la mañana del día siguiente, igual al armador le cuesta 1 millón de euros o 1,5 millón de euros esa parada. Con lo cual, en el puerto siempre hubo, ya en la época de Franco, cuando los carabineros, cuando el extraperlo, empezó la corrupción en los puertos a lo bestia, por todo. Porque es un sitio donde se mueve mucho dinero y un tío que aparentemente tiene muy poco poder, que es un estibador, en la práctica es, para que la gente nos entienda, que igual no está teniendo ni puñetera idea, el estibador es como las relaciones públicas de la discoteca de lujo. Por meterte, como el de Pantomima Full, por chutar a uno de la lista y meter a un VIP, ese tío a lo mejor se lleva 50 pavos o 100 pavos de propina. Si lo hace con 3, son 300 euros. Si ese tío hace esto 3 veces por semana, jueves, viernes, sábado, se saca 900 euros por semana, que son 3.600 al mes. Es decir, su sueldo, que no sé lo que puede cobrar un relaciones públicas de una discoteca, probablemente sea la mitad o una tercera parte que las propias mordidas que saca. Con eso... aparte de regalos, aparte de confianzas, aparte de no sé qué, y de estar en un estatus y tener un poder, con eso te garantizas muchísimo dinero a gente que le vale muy poco en comparación a lo que se ahorran con darte a ti el sobrecito o la mordidilla. Y aparte, con la droga hay otro elemento más, que es que tú ten en cuenta que la droga en España, la gente dice, joder, qué cantidad de droga entra en España, pero es que la droga que entra en España igual se queda un 10% en España, el otro 90% se va al resto de Europa, es un sitio de pasada, con lo cual la demanda de droga que hay en Europa con la cantidad de droga que pasa en España sí que está proporcionado. Es que es proporcional, es decir, joder, qué cantidad de droga entra en España, sí, pero es que no toda va aquí. Y por eso me cuadra con otro sistema. Si España de verdad quisiese potenciar, que pues, estaría en su derecho de hacerlo, vamos a hacer un lavadero internacional y aquí que entre todo el dinero de la droga, ¿qué haría? Unas leyes económicas lo suficientemente amplias como para no tener que hacer un candado de 1.000 euros de pagos entre empresas, sino que hubiese unas posibilidades y montar empresas para hacer ingresos fiscales desde sitios de no pregunto dónde y con cantidades en efectivo que tampoco pregunto dónde, y todo eso te genera una economía al final y te genera unos ingresos. Sin embargo, España no hace eso. ¿Por qué? Porque España realmente no es la beneficiada, si bien efectivamente 2008-2010, no solo del lavado de dinero de drogas, Doc, sino del lavado de dinero de la construcción del que lo tenía en su casa guardado y que ese tío en 2010 lo hace aflorar. Por eso la famosa ley de... que llaman amnistía fiscal, que fue una ley de captación de pasivo, que para mí fue un error de cómo la vendieron, de marketing del PP, como siempre. Como se hace eso, es como hizo el señor Boyer en los años 80 para traer el dinero a España de cuando llegó Felipe González. Mucha gente sacó el dinero de España porque pensó que llegaba el marxismo-leninismo, que en la época el Partido Socialista solo hacía 6 años que había abandonado el marxismo-leninismo, al menos formalmente. Y mucha gente sacó el dinero en España en el 80 y el 81. ¿Qué ocurre? Que en esa época, en el 80 y el 81, la gente desplaza el dinero y en el año 85 España se descapitaliza, pero aparece el señor Boyer, o en el 82, aparece el señor Boyer diciendo que todo el que compra hasta no sé cuántos millones de pesetas de deuda, de bonos del Estado, de deuda del Tesoro, no preguntamos de dónde viene el dinero. Y esto es la manera de hacer una amnistía encubierta. Cómpreme usted deuda del Estado, la otra no, la del Estado solamente. Cómpreme usted deuda del Estado y hasta no sé qué dinero yo no le pregunto de dónde viene. ¿Dónde está el lavado? En que si yo tengo 20 millones de pesetas, pongo 5 para mi mujer, 5 para mi hijo, 5 para mi hija y 5 para mí. Y hasta 5 millones, como no pregunto dónde viene, ya lavé 20. Lo dejo al plazo fijo que me mande el Estado, 2 años o 3, y lo saco lavado. Y eso, sin embargo, no interesa hacerlo. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente la maniobra de dejar la entrada de la droga no sea solamente de España, sino que sea también de Europa. Es decir, que los narcos estén tocando una vez más al gran gurú de la corrupción, que es el Parlamento Europeo. Porque yo siempre digo lo mismo, lo fácil es tocar a 50 políticos que están en Bruselas que tocar a 50 políticos de los 27 países independientemente en cada sitio. Entonces, claro, esos 50 que están comprados por Marruecos, si Marruecos les compra para los niveles básicos de la agricultura, imaginaros con los productos de alto valor añadido como es la droga, lo que no hará. No sé, yo cuando digo estas cosas hay que recordar siempre que España es una colonia. Claro, básicamente. Y que estas cosas nunca pasan. España es una colonia, de hecho la función principal de la existencia de Gibraltar es esa, un lavadero de dinero, no solo de la droga, también del tráfico de armas. Del juego. Y del juego, pero el juego porque es su negocio, lo han montado ellos allí y es algo muy inglés jugar. Que tienen juicio contra los ingleses del juego, tienen juicios contra los ingleses gibraltareños del juego. Andan en un jaleo, en un juicio que antiguamente estaba en la Unión Europea, cuando estaban en la Unión Europea, ahora deben llevar ellos, porque aquí les estaban haciendo dumping, claro. Claro, de hecho, el juego en Gibraltar, esto no nos acordamos, pero yo sí me acuerdo, porque tengo una memoria bastante selectiva con tonterías, y es que el juego en Gibraltar se desarrolla gracias a un pacto con Zapatero que les pone una línea de teléfono gigante de la línea a Gibraltar, y con eso Gibraltar se conecta al mundo. Mañana llega Abascal a la Moncloa, mete una excavadora en la verja, corta el cable y Gibraltar se va a la mierda, porque si es verdad, el principal fuente de ingresos de Gibraltar ahora mismo es el juego, que se sepa. Yo quería contar algo. Me quedo en blanco. Yo creo, pues no puedo ya estoy casi sin voz. Yo ya es que ya estoy con Te está saliendo voz de Pepe Duval. Mira, ponemos ahí un sonido de Windows o del mago de Age of Empires 2.